Quiero platicarles una historia maravillosa por la que el Santo Rosario se hizo muy popular entre la gente. El 7 de febrero de 1571, fíjense, hace más de 400 años, el Imperio Otomano, el Imperio de los musulmanes, de los que creen en Alá, de los descendientes de Mahoma, había conquistado todo lo que hoy es Egipto, Turquía, Siria, Jordania, y todos esos países que todos eran católicos, y había impuesto a ellos la religión musulmana. Entonces, los occidentales, empezando por Grecia, Italia, Venecia, los franceses, hicieron un gran ejército para defender al occidente de Europa del Imperio Otomano. Y entonces hubo una batalla. Hay un río muy grande que parece un mar, que es lo que divide la parte de lo que hoy es Turquía con lo que es Grecia. Ese lugar se llama Lepanto, así se llama, Lepanto. Y el 7 de octubre era una cosa increíble del Imperio Otomano. Eran muchos hombres contra muy pocos cristianos que estaban defendiendo el occidente. Y entonces el general de entonces les dijo a los soldados cristianos: ¿saben qué? Son muchos los del otro lado, nos van a dar en toda la torre. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos cuide. ¿Y saben qué hicieron los soldados ese día? Se hincaron y se pusieron a rezar el rosario antes de pelear. Los soldados se hincaron a rezar el rosario ante la Virgen María. Ellos llevaban su estandarte, como esos estandartes que ustedes traen paseando de la Virgen, ellos llevaban su estandarte de la Virgen María adelante. Y todos los soldados se hincaron en Lepanto, una orilla del río, del lago, de aquel mar, y le pidieron a la Virgen María que los librara en aquella batalla. ¿Y qué creen que pasó? Ganaron los cristianos. Y gracias a esa batalla ya no avanzó más el Imperio Otomano. Y gracias a esa batalla los países de Europa y obviamente nosotros seguimos amando a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo. Así que la fe de aquel pueblo se salvó por el rezo del Santo Rosario. Y si eso logró un ejército tan pequeño contra un ejército tan grande, ¿qué no podríamos lograr nosotros si rezáramos el Rosario con devoción, con fe?